Navidad. Había una vez tres niños que se llamaban Jaime, Daniel y Samuel. Eran pobres, aunque muy trabajadores, y no tenían casi nada para comer. El más mayor se fue de su casa un poco antes de la Navidad, sin decirles nada a sus hermanos. Pasaron los días y no volvía. Estaba muy triste. Llegó la Navidad y escribieron la carta a los Reyes Magos con un poco papel que tenían, pidiéndoles que volviera su hermano. Pasaron los días y llegó el Día de Reyes. Por la mañana se despertaron con mucha ilusión porque les había dejado muchos regalos y había vuelto su hermano. Y desde ese día no volvieron a separarse y fueron muy felices. María García Segovia.